Hoy como Copa somos la fuerza más votada de la universidad. La idea es poder seguir manteniendo eso y seguir creciendo. Creemos que las discusiones las damos en todas las facultades y que hay que cambiar la universidad por completo. Y para eso es necesario coordinar, digamos, entre todas las agrupaciones independientes y también entre aquellas agrupaciones con las que podemos armar frente para luchar contra ya sea el kirchnerismo o el Partido Radical, que nada, que hoy son las dos fuerzas más hegemónicas dentro de la universidad que llevan adelante políticas como son la Ley de Educación Superior o políticas de Estado, que en nuestro caso el Plan Estratégico Agroalimentario, que nada, que van en contra de la justicia social o de la redistribución de la riqueza a nivel nacional.